cosas que saben tanto, de estrellas no saben nada. Los grandes que saben tanto, de estrellas no saben nada. No es que sean mentirosos, es que no saben mirarlas. No es que sean mentirosos, es que no saben mirarlas. Las estrellas son chiquitas y están cerca aquí nomás. Las estrellas son chiquitas y están cerca aquí nomás. Pegaditas en el cielo, cada una en su lugar. Pegaditas en el cielo, cada una en su lugar. De las estrellas tengo una sola duda, y es una duda que nadie aclara. No se sabe si son blancas o son plateadas. Noche las encienden y de día las apagan. A la noche las encienden y de día las apagan. Las lustran especialmente en los fines de semana. Las lustran especialmente en los fines de semana. Sé muy bien que alguna vez un señor las fabricó. Sé muy bien que alguna vez un señor las fabricó para que haya luz de noche y no tenga miedo yo. Para que haya luz de noche y no tenga miedo yo. De las estrellas tengo una sola duda, y es una duda que nadie aclara. No se sabe si son blancas